Hola, ¿cómo están? Buen miércoles. En este momento tan complicado y tan complejo que estamos viviendo, transitando con tantos, no sé llamarlo frentes, con este lenguaje bélico, no sé si es lo más apropiado, pero evidentemente estamos viviendo una situación sumamente compleja y sumamente delicada. Les agradezco de ya un montón a la cantidad de personas que en estas horas y en estos días han mandado diferente tipo de abrazos, diferente tipo de apoyos, de asesoramientos, digo, toda una serie de tejidos y de sostenes que son claves y que sin lugar a duda va a tener que multiplicarse en todo lo que se viene. Hoy en particular el vivo es un vivo de una urgencia, todo vivo, si se fijan, lo tiene, pero está muy atravesado con una situación hasta difícil de creer, hasta difícil de creer. Vamos a hablar con dos compañeras de Jujuy, que son Lucía y Malca, a raíz de la detención que sufrieron hace ya varios días Nahuel Morandini y Roque Villegas en Jujuy, después de aparentemente, ese es el causal, ya Lucía y Malca lo contaron un poco mejor, después de una publicación en redes sociales, en Twitter, lo llamo un tuiteo, y que, bueno, en un contexto de avance de la represión nacional, y obviamente ya sabemos, hace muchos meses en Jujuy, que hay una situación de escalada represiva y también de levantamiento social, en particular en esa provincia. Así que bueno, vamos a. Ahí ya hay varias personas conectadas, le mandamos un abrazo enorme. Ahí a Miguel se le corta, díganme si se corta, veremos, o si me escuchan bien, es importante que se escuche bien. Y bueno, como siempre, a las personas que están conectadas, traten de hacer preguntas con respeto, con cuidado. Bueno, buenísimo. Gracias, Peuyán. Vamos, dentro de lo posible, se los voy a transmitir. Lucía es compañera de Nahuel y Malca, entiendo que está actuando en parte de la representación legal, entiendo que también de Nahuel, ya me lo corregirá ella. Pero bueno, básicamente, digo, por un lado tenemos que, gracias Samudera, tenemos que entender qué está pasando, por otro lado, entender también la cantidad de irregularidades que se están dando y finalmente, como siempre, tratar de ver cómo ayudar, cómo apoyar y cómo fomentar ese tejido. Así que vamos a ver, vamos, ahí van a venir las invitaciones. Para las personas que se están conectando, vamos a tratar de hablar con Lucía y con Malca. Vamos a ver. A ver si Malca tenemos suerte. A partir de las detenciones que han sufrido dos compañeros en Jujuy, Nahuel Morandini y Roque Villegas. Hace, entiendo que casi una semana de esta detención. Así que ahí fueron las invitaciones. Veremos si tenemos suerte. Ahí se conecta Malca. Malca, ahí fue la invitación. Lucía, fíjate si está. Fue una noticia que yo creo que no tomó el lugar de relevancia y gravedad que tiene a nivel nacional, posiblemente debido a una situación general de no sé si desconcierto, pero de muchas diferentes aspectos. Ahí creo que está conectada Malca. Veremos si tenemos suerte. Malca. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me Sí, te escuchás? escucho bien. Sé que yo en la cámara no te veo, pero sé que después queda grabado. No, ¿vos me escuchás Ajá. bien? Sí, te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, un gusto, Malca. Ahí también le mandé la invitación a Lucía, que entiendo que está Bien. en la cuenta general Libertad para Nahuel, todavía no la han aceptado. Bueno, ¿vos ahora estás en Jujuy? Sí, yo ahora estoy en Jujuy, sí. Le comentaba hace rato que estoy conectada desde los datos porque tuvimos ayer una tormenta muy grande, entonces no tengo wifi, así que espero que me alcancen para todo el vivo. Está bien, está bien, está bien. Vamos a ir viendo. Si querés, arrancamos. Si la ves a Lucía, porque yo, por un tema de la cámara, solo me veo a mí, pero entiendo que Ajá. estás conectada sin problema. Si la ves a Lucía, avísame. Chequeo una vez más que la invitación a Lucía haya estado bien. Para que lo veo. Sí, está la invitación. Bueno, Malca, si podés, vos trabajás en particular con la asesoría legal de Nahuel, ¿estoy en lo correcto? Mira, yo formo parte del equipo de abogados que está acompañando la defensa de Nahuel, que está particularmente a cargo del doctor Ariel Ruarte, la doctora Natacha Freijo. Somos un equipo de abogados que se ha conformado justamente para apoyar la causa también, porque venimos viviendo en la provincia de Jujuy una serie de situaciones, ¿no? En términos de criminalización de la protesta social, en términos también de la criminalización de justamente de un derecho tan elemental como la libertad de expresión, que justamente es de lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, sí, somos un equipo de abogados Bien. y abogadas. La primera pregunta que yo, para aquellas personas que no entendemos nada de la parte legal, es, nos resulta desconcertante que se pueda de golpe detener una persona sin una acusación clara. ¿Es así? ¿Cómo funciona y cómo funciona en este caso en particular? Mira, lo que particularmente se está pidiendo desde la defensa técnica de Nahuel y también entiendo que la defensa técnica del otro imputado tiene que ver justamente con solicitar la libertad inmediata y el sobreseimiento de las personas, justamente porque entendemos que hay una inexistencia total del delito que se los acusa. Estas personas son acusadas, Nahuel y Roque, a raíz de unos tweets, unas publicaciones en redes sociales que generaron justamente un disgusto a la esposa del ex gobernador Gerardo Morales, ¿no? Entonces, quien se constituye como denunciante, los delitos que se los acusa son justamente lesiones leves, alteración del estado civil y supresión de la identidad de una menor. Y en este contexto, lo que se solicita justamente desde la Fiscalía, desde el Ministerio Público de la Acusación, es la prisión preventiva en un plazo de 60 días. Justamente esta solicitud es convalidada judicialmente por el juez actuante en la causa, lo que genera justamente una situación de gravedad en términos jurídicos. Y esas acusaciones, ¿de dónde salen? Por ejemplo, la cuestión del menor, ¿de qué se atan? Bueno, ¿Qué tipo de evidencia tienen? justamente lo que nosotros sostenemos y por ese motivo estamos planteando y solicitando la libertad y el sobreseimiento es porque entendemos que no se ha logrado recabar ni un solo elemento probatorio, ni una sola prueba que permita justamente acreditar la existencia de este hecho, ¿no? Entonces, de esa manera, entendemos que el tuit, que si ustedes buscan el tuit, dice algo en términos jocosos, en términos irónicos, pero en sí no constituye los elementos suficientes para señalar que hay justamente un delito. Por eso es la gravedad del caso y por eso es la preocupación que genera en términos, ¿no? de derechos humanos, en términos del derecho a la libertad de expresión, porque estamos hablando de que cualquier expresión que pueda molestar la sensibilidad del gobernador, de su familia, y más teniendo en cuenta, ¿no?, que son figuras públicas donde el estándar es diferente, puede generar una situación de persecución penal y esto realmente es preocupante, ¿no? Y como yo te decía, este caso no es un hecho aislado, sino que lo tenemos que analizar, que lo tenemos que comprender en un entramado de un entramado burocrático judicial tendiente, ¿no?, al disciplinamiento de las voces disidentes, que se lo observa, se lo viene observando en la provincia, específicamente, por ejemplo, en relación a las personas que ejercen la protesta social en las calles, pero ahora ha tenido otro carácter, ¿no? Estamos hablando de una persona que se ha expresado a través de una red social como es Twitter, algo que podemos hacer cualquier ciudadano, ciudadana, ¿no? Porque en esto que yo te decía, cuando nosotros analizamos el derecho a la libertad de expresión, justamente la libertad de expresión tiene este doble carácter. Por un lado es un derecho individual de las personas, el poder expresar sus ideas, el poder decir lo que piensan por cualquier medio, y en esto también se incluye a las redes sociales. Pero también lo tenemos que comprender en su faz colectiva, ¿no? El derecho que tiene toda la ciudadanía a estar informada, el derecho que tiene toda la ciudadanía a poder nutrirse de distintas fuentes de información en un ámbito democrático. Clarísimo. Manu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, nada, vengo en representación de mi hermana, la idea era que esté ella, está teniendo problemas por cuestiones de señal, parece que esto de la lluvia ha afectado bastante. Está bien, no hay problema. Para las personas que se están conectando, están en comunicación Malca, que está dentro del equipo, que está siguiendo legalmente la situación de Nahuel Morandini, y Manu, hermano de Lucía, quien es la compañera de Nahuel también. Nahuel Morandini y Roque Villegas están actualmente detenidos en Jujuy. Malca, si podés complementar un poco cómo es estos 60 días. ¿De dónde salen? ¿Se cumplen? ¿Cómo funciona el sistema judicial en Jujuy? Bien, bueno, justamente estos 60 días de detención surgen en el marco de una utilización arbitraria de la prisión preventiva. O sea, lo que se pide justamente desde la acusación, desde el Ministerio Público de la Acusación, es estos 60 días con el objetivo de investigar, con el objetivo de realizar esta investigación penal, ¿no? Pero si nosotros estamos sosteniendo la inexistencia misma del delito, justamente entendemos que las expresiones que emitió Nahuel Morandini no constituyen en sí un delito, obviamente entendemos que esta prisión preventiva está siendo solicitada de manera totalmente arbitraria, ¿no? Y justamente entiendo particularmente que esto implica una violación clara de lo que es el principio de inocencia, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que el Código Procesal Penal de nuestra provincia dice que a toda persona a quien se le atribuye justamente la participación en un delito tiene que permanecer en libertad durante el proceso, salvo que, y ahí vienen justamente las excepcionalidades, ¿no? O sea, que exista peligro de fuga, que exista una situación de entorpecimiento en la investigación, pero a ver, vamos al origen, ¿no? Y de por qué esto no tendría que tener en sí una razón de ser y que no tendríamos que estar hablando ni siquiera de esto, porque justamente no hay delito. Nosotros entendemos que la conducta, a ver, puede haber sido una conducta que genere algún tipo de disgusto, de malestar y que tendría que resolverse por otras vías, pero bajo ningún punto de vista tendría que resolverse por la vía penal. Clarísimo. Malca, te hago dos preguntas más y te libero. Hablando de eso, entiendo que estás como con muy pocos datos y no quiero perjudicarte, pero es muy importante que te hayas podido comunicar. La situación de que estén moviéndolos a Nahuel y Roque de diferentes lugares en estos días que llevan presos, ¿eso es común? ¿Eso es normal? A ver, En realidad, nada de lo que está sucediendo se puede dar en un término de normalidad si lo planteamos en términos jurídicos, ¿no? Como yo bien te decía hace rato, el hecho mismo de que ni siquiera hay un delito y hay personas privadas de la libertad por esto en un contexto complejo en términos de persecución política también. Puede generar inclusive la responsabilidad internacional del Estado, ¿no? En tanto se está imponiendo de alguna manera una pena de prisión sin una causa específica. Entonces, a ver, el tema de dónde están hoy por hoy alojados, bueno, creo que tiene que ver también con estos movimientos que está habiendo dentro del sistema penitenciario y demás, pero a ver, en Jujuy hace un poco tiempo, hay muchas situaciones que tendría que explicarte para poder responder la pregunta, ¿no? Por ejemplo, hace poco tiempo se inauguró un nuevo penal, también tenemos situación de personas procesadas, alojadas en comisarías, que esto es una situación muy compleja en la provincia también por las pésimas condiciones de esos espacios de alojamiento, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera la defensa lo que está buscando es las mejores condiciones en este contexto. Obviamente entendemos que la mejor condición es la libertad. En ese caso, dado que esto no sucede, lo mejor sería la prisión domiciliaria, que tampoco está sucediendo, que es algo que se ha rechazado. Entonces, vamos a seguir buscando, ¿no? La situación, la libertad, la prisión domiciliaria como último recurso. Pero hoy por hoy lo cierto es que siguen privados de su libertad en un establecimiento, ¿no? Penitenciario. Malca, yo no sé tampoco, no quiero meter la pata en lo que pregunto ni perjudicar nada. Decime si en tal caso cuesta mucho pensar que no se trata de de presos políticos, ¿no? No sé ahí la cuadratura cómo es, digo que todo esto no es más que una excusa y que hay problemas políticos de fondo. No sé ahí si es una lectura apurada de mi parte, si tiene que ver con la distancia o qué. A ver, en realidad en la provincia de Jujuy nosotros venimos denunciando que tenemos presos políticos desde diciembre del 2015. En enero del 2016 se detuvo a Milagro Sala, cumple 8 años, ayer cumplió 8 años detenida y en este contexto hubo muchísimas más personas detenidas en situaciones políticas, ¿no? O sea, situaciones que deberían haberse resuelto por otros medios, se resuelven hoy por hoy en la provincia de Jujuy a través de la utilización del aparato punitivo, tanto del Código Penal como del Código Contravencional, que es otra herramienta que se utiliza para justamente disciplinar voces disidentes, para disciplinar opositores y opositoras políticos, para disciplinar expresiones que de alguna manera pongan, cuestionen, ¿no? La política provincial. Esto es una situación que se viene dando. Yo te mencionaba en diciembre del 2015 la situación de Milagro Sala, pero también tenemos que mencionar que durante estos 8 años ha habido mu muchas personas procesadas, privadas de su libertad. En este contexto, por ejemplo, último de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, en junio del 2023, también hemos tenido y seguimos teniendo muchas personas, integrantes de comunidades indígenas, integrantes de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones sociales, referentes gremiales, sindicales, que han atravesado y siguen atravesando tanto causas penales como contravencionales. Entonces, si bien esta causa particularmente, la causa de Nahuel y de Roque, tiene otras características, porque estamos hablando de expresiones a través de redes sociales, algo que no nos imaginábamos, pero que está sucediendo, tiene que leerse necesariamente en este contexto. O sea, tiene que interpretarse, tiene que analizarse en este contexto de agravamiento de las condiciones democráticas mínimas, ¿no? De un agravamiento sostenido de la persecución política y lamentablemente de un proceso de retroceso en materia de derechos y libertades democráticas. Entonces, justamente esto es lo que nos preocupa, cómo el poder punitivo avanza, inclusive en contra del conocimiento básico de derecho que tenemos, ¿no? Entonces, en esto nos llama muchísimo la atención la inventiva que están teniendo los fiscales para poder de alguna manera señalar como delitos situaciones que no son delitos y que tendrían que resolverse por otros mecanismos, ya sea por la vía civil o por cualquier otra, por otra situación, pero no a través de una causa judicial y menos a través de la privación de la libertad de dos personas que además, ¿no? Son personas, padres de familia, sostenes de familia, en una situación de crisis económica es algo que no se puede imaginar y no se puede tolerar tampoco. Clarísimo. Estamos hablando con Marta, que está dentro del equipo legal de una de las personas que están detenidas, Nahuel Morandini, junto con Roque Villegas, hace varios días, ¿no? Que ya están detenidos, no tengo, 6 días son que ya llevan detenidos. 13. 13, me quedé una semana atrás, 13 días, gravísimo. Y también con Manuel, hermano de Lucía, compañera de Nahuel. Llegan diferentes saludos, Estela Mamani, ahí Natalia Morales, en función de tu intervención, que recién planteabas, también planteaba de que en el contexto general de lo que sucedió en Jujuy todo el año pasado, tiene que ver también con una reacción social, un intento del poder de ponerle freno a esta le decía, Natalia marcaba la pérdida del miedo, ¿no? Como uno de los signos, y están buscando aumentar este temor que cada vez está menos en la provincia. Guillermo Perrone manda saludos. Y Fer Cariaga, desde Mar del Plata. Malca, y te hago acá con esto la última pregunta, así agradeciéndote mucho que te hayas conectado. ¿Cómo se puede ayudar a la parte legal? Después con Manu hablamos del resto, pero ¿cómo se puede ayudar a la parte legal no estando en Jujuy? Bueno, yo creo que principalmente lo que nos sirve siempre acá en la provincia de Jujuy es esto que vos estás haciendo, poder visibilizar la causa, poder mantenerla en agenda, poder socializarla, que demás personas se enteren lo que sucede en Jujuy. Como decíamos, ¿no? Esto es un caso que se grave, un caso, una situación compleja que se imprime dentro de un esquema institucional, estatal, complejo de persecución política. Entonces, también, ¿no? Asociada a un fuerte cerco mediático, de estas cosas no se habla en los medios hegemónicos, no se habla en la prensa local. Entonces, esto es muy importante que se pueda seguir visibilizando, que se pueda seguir socializando todo lo que sucede en Jujuy, esta causa y otras situaciones también que vienen sucediendo. Perfecto, perfecto. Sí, justo le contaba hace un rato a Manuel, yo estaba chequeando las estadísticas de los videos que habíamos subido y el último que subimos en particular con la familia de Lucía tenía arriba de 150.000 reproducciones, que por lo menos para el número que veníamos barajando es alto, así que claramente es un tema que preocupa y realmente es preocupante. Así que, Malca, te agradecemos un montón, gracias por el compromiso y por haber clarificado todo esto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y vamos a seguir en contacto seguramente. Dale, un abrazo grande. Bueno, recién hablábamos con Malca, parte del equipo que está defendiendo los casos de entiendo que es Nahuel Morandini y también la situación que está arrastrando Roque Villegas, detenidos hace 13 días en la cárcel de Jujuy. Y ahora tengo la oportunidad de hablar con Manuel. ¿Cómo anda, Manuel? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ¿Estás en San primero que Salvador? nada, me gustaría aportar un poco a lo que decía Malca de esto de que es muy importante darle visibilidad, no dejar de compartir. Yo sé que por ahí pasan los días y la gente tiende a dejar de compartir lo que está pasando, pero ayuda y ayuda muchísimo. Cada vez más la gente en Jujuy que vos te cruzás y está al tanto y sabe que está pasando esto y qué opina, y la verdad que es muy difícil. No nos ha pasado, por suerte, encontrar a alguien que pueda justificar esto que está pasando, ¿no? Yo no sé, vos me vas marcando qué cosas conviene que respondas y qué cosas no. No quiero complicarte judicialmente, evidentemente deben estar la familia entera en la mira. Sí, por ahí manifestar cierta perplejidad, no porque no creamos que son capaces de estas cosas, son capaces de esto y mucho más, pero de golpe irrumpió. O sea, ¿fue así de sorpresivo de golpe la policía o hay alguna pista respecto a que puede haber alguna cuestión previa? No, no, lo único previo que hay es una semana entera de autos merodeando la casa de Lucía y de Nahuel, autos sin patente, gente que se acercaba con celulares, todo indicando que estaban sacando fotos, etcétera, pero ellos manifestaban que estaban midiendo la tensión de los cables, qué sé yo. Pero ese es como el único movimiento previo que existió. No hubo ningún tipo de comunicación oficial ni nada por el estilo. Si es eso a lo que te referís. Sí, qué pasó en los días previos. Después, a la situación de Nahuel y Roque, física y emocional, ¿pudieron verlo en estos días, Sí, Manu? sí. Se pudo acceder a visitas en el penal, ¿no? Con todas las restricciones que eso implica. También durante un periodo se pudo acceder a una comunicación telefónica bastante más fluida cuando a Nahuel lo trasladaron a una oficina policial como de una especie de fuerzas especiales. Ahí había como un vínculo mucho más directo, una comunicación más directa, hasta que lo volvieron a trasladar al penal de Gorriti, que tengamos en cuenta que es una cárcel común, ¿no? Y una de las más complicadas de Jujuy. Bien. Ahí, a ver, creo que Lucía puede estar del otro lado. A ver, Estamos esperemos si viendo todo puede. el quilombo de la habitación de Lucía, entenderán que es una madre que se ha quedado sola con todo, de repente. Lucía. Les pido disculpas, no soy de las ¿Nos redes. escuchás bien, Lucía? No. Perfecto, Por favor, no hay ¿ustedes? nada que pedir. ¿Escuchás bien vos? Sí, perfectamente. Bueno, te pongo nomás en contexto, Lucía. Primero pudimos hablar un rato con Malca, que aclaró algunas cuestiones de la situación legal, de la serie de irregularidades, y ahí Manuel no, también nos estaba poniendo al día con diferentes cuestiones. ¿Qué pasó en los días previos y también cómo lo vieron a Nahuel? Bueno, ¿vos cómo estás? Bueno, acá con la vida alterada completamente por una situación que realmente nos excede, no podemos comprender, no le hallamos ningún tipo de racionalidad. Intentamos comprender algo, pero cada vez que leemos los fundamentos nos queda cada vez más claro que no hay ningún tipo de prueba ni absolutamente nada para imputar a las dos personas detenidas, ¿no? A veces, bueno, cuando estamos haciendo cosas y moviéndonos para lograr la libertad de Nahuel y de Roque, no caemos en cuenta del absurdo, ¿no? De la situación que estamos pasando y que está costando salud y salud mental también para Nahuel y para nosotros como familia, ¿no? Nahuel, ¿cuántos hijos, hijas tienen? Bueno, tenemos dos niñas, una de 8 años y otra de 4 años. Bueno, seguramente ya les comentaron que estuvieron 3 días incomunicados, tanto Nahuel como Roque, en una celda de castigo. Eso implicó que no pudiésemos hablar con ellos más que a través de un celular que facilitaba una profesional de ahí del penal. Y posteriormente había ido en un camino de mejorar las condiciones de detención, pero el lunes volvieron para atrás, el juez volvió para atrás, lo regresó al penal, anduvimos corriendo de un lado a otro porque no teníamos certeza de a dónde lo trasladaban. Esa situación que vivimos nosotros también la vive Nahuel, por supuesto, porque a él no le permitieron en ese momento comunicarse con el abogado para avisarle que lo estaban trasladando. Y no sabía dónde los llevaban, ¿no? Así que bueno, creemos que el encarnizamiento y el maltrato la tortura psicológica que están ejerciendo con él, bueno, excede todo límite, ¿no? No hay ningún motivo para que estemos pasando por esta situación. Nosotros por eso difundimos permanentemente el tuit por el cual el fiscal pidió la imputación de Nahuel, porque se dicen muchas cosas. Por ejemplo, ayer veía en respuesta a tu video y al video que nos permitiste subir desde tu cuenta, algunas personas que decían, no puede ser por un tuit, algo más debe haber hecho. Y no es lo que decimos nosotros, ¿no? Nosotros recortamos la parte de los fundamentos de la imputación, que también podríamos subir completo el documento, la verdad, donde están las pruebas del fiscal y absolutamente lo único que tiene son dos tuits y uno en el cual hay un chiste sobre la situación amorosa del ex gobernador, no menciona ninguna niña. Se ha presentado un documento en la causa, justamente lo que señalan es que no hay forma de hacer una interpretación semántica de ese tuit en el cual pueda verse afectada una niña, pero además de ninguna manera un tuit podría alterar su identidad, ¿no? O sea, materialmente no podría hacerlo. También en la presentación del CELS, bueno, se hace mucho hincapié en algo que por ahí no tenemos presente así en toda su magnitud, que es el principio de inocencia, ¿no? Cómo la prisión en realidad no puede ser la prisión preventiva una regla, algo que se ha convertido en regla en Jujuy, ¿no? Y que, bueno, el otro día también otra abogada que decía, es un adelanto de una pena ¿no? que no se ha dictado, una sentencia que existe y le hacen cumplir 60 días de preventiva para amedrentarlo y probablemente después la causa, como no hay pruebas, parte de lo que quieren imputarle se caiga, ¿no? Pero ya los han penado, de hecho. Tal cual. Ahí, perdón, disculpa Lucía, ahí Noé pone un poco, subraya lo que están marcando y marca que es otra versión del algo habrán hecho, ¿no? Pareciera que hay una especie de responsabilidad de algo que no tiene ni pie ni cabeza. Mira, el otro día veíamos un hilo de tuit que circulaba donde hacen un análisis de los tuits que empiezan a responder cuando nosotros denunciamos, no solamente nosotros, sino desde algunas cuentas como la de Cintia García, algunos diputados nacionales como Cristian Castillo o Carolina Moisés, los tuits que empiezan a contestarle a ellos con esto que vos decís, Guillermo, de bueno, pero se metieron con una niña y demás. Y cuando se hace un análisis de esos tuits, se llega directamente a cuentas vinculadas al gobierno de la provincia de Jujuy. Es decir, que a nosotros nos están atacando para sembrar esa sospecha, que eso seguramente son recursos del Estado, porque son cuentas que no tienen seguidores, no tienen actividad y que solamente se activan para contestar nuestra denuncia de esta privación ilegal de la libertad y la denuncia que replican otros, ¿no? Y ahí hay recursos del Estado puestos al servicio de difamarnos, y por supuesto que por eso no va a haber ningún tipo de juez o de fiscal que se ponga a investigar, ¿no? Pero siembran esto que vos señalás del algo habrán hecho, y eso ellos tienen la capacidad de instalarlo, ¿no? De ninguna manera nosotros tenemos esa capacidad y de ninguna manera se puede considerar que el tuit de Nahuel masificó nada cuando tenía muy pocas visualizaciones y él tiene muy pocos seguidores, ¿no? Bien, ahí también Miss hace referencia a la cantidad de bots del gobierno de Jujuy. Yo en general, que tengo cierta actividad en las redes sociales, hoy también le contaba a Manuel que la cantidad de cuentas claramente, no sé, llamarlas falsas o trolls o lo que sea, superaba mucho mi media, digamos. Tenía muchísimas cuentas que evidentemente de gente que estaba preocupada y estaba tratando, sobre todo eso, ¿no? Buscan generar confusión, buscan generar información falsa, tratan de ganar tiempo y de generar falta de nitidez en la comunicación. Guillermo. Yo no sé, Manu, si vos querés agregar algo más que te parezca relevante Sí, de todo ¿me el escuchás? intercambio con Malca y Lucía. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bien, sí, a mí lo que me parece importante para dar de baja, ¿no? Este argumento tan oscuro, además del algo habrán hecho, es que si hay algo más que hayan hecho, lo estarían usando para justificar todo lo que ellos están haciendo, ¿no? Me parece que si algo han hecho, ya se dice, y son los dos tweets que hay, y evidentemente no hay más nada porque lo estarían usando como defensa de su accionar, si hubiera algo más. Y está claro que lo que hay hecho no es suficiente para, ni mucho menos para las acciones que han tomado, digamos que es básicamente privar de su libertad a dos padres de familia. En el caso de Roque es el único sustento económico de su hogar, esto lo sabemos por declaraciones de su hermana. Y es además quien se encarga de cuidar a su madre que tiene diabetes, si no me equivoco. Y bueno, en el caso de Nahuel también, dos chicas plenamente conscientes de lo que le está pasando a su padre, a diferencia de bueno, no vamos a dar nombres, pero sí me parece importante subrayar eso, que el algo habrán hecho se cae por su propio peso. No tiene ningún sustento. Clarísimo. Lucía, ¿cómo son los siguientes pasos? ¿Qué están pidiendo a nivel legal en este escenario? Bueno, nosotros hemos apelado a la preventiva. Estamos esperando que se realice la audiencia de apelación con el tribunal, digamos, de apelación. Y por otro lado, están presentándose en la causa organismos alertando todas las irregularidades del caso y el compromiso del Estado provincial y nacional con respecto a la violación de derechos básicos, ¿no? Y de convenios internacionales que hace justamente esto de la prevención, la presunción de inocencia y, digamos, la prevención de cualquier tipo de arbitraria. Eso por ahora lo presentó el CELS y también hay intención de presentarlo desde la CONADU Histórica, ¿no? En representación de los docentes universitarios que Nahuel es afiliado al sindicato de Adiunsa y esperamos que también se sumen otros organismos de derechos humanos con presentaciones similares para observar al juez que su parcialidad es manifiesta. Derechos que han sido reconocidos a nivel internacional. Así que bueno, esos son los pasos en lo formal y después también seguiremos pechando, peleando en las calles junto a los organismos y organizaciones sociales porque Jujuy, digamos, es justamente una de las caras más crueles, ¿no? Y más avanzadas. Digamos que no es más que un chiste. Es un avance en todo lo que viene haciendo el gobierno de Gerardo Morales y ahora de Carlos Saadir en la persecución política e ideológica, ¿no? Yo directamente no podés hacer ni siquiera un chiste sobre el gobernador. Hoy la familia de Roque tuvo una audiencia, les negaron nuevamente el cese de la prisión y les negaron la domiciliaria y en parte, bueno, ellos empiezan a pensar que tal vez sea mejor no hablar tanto, bueno, el miedo, ¿no? Que quieren instalar el miedo que lógicamente se vive en el cuerpo, ¿no? Para una familia que hoy se encuentra en esta situación. Y después, bueno, transmitirles de parte de Nahuel, ¿no? Que él está íntegro, está consciente, sabe que todo lo que pasa, estos traslados intempestivos, todo forman parte de un mecanismo para desmoralizarlo, para bueno, hacerle sentir que ya no es dueño de su vida, ¿no? Y él no tiene ninguna duda de que esto es una persecución y que va a sostener con su cuerpo, porque si nosotros dejamos pasar esto, lo que va a venir es mucho peor, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Estamos hablando con Manuel y con Lucía. Manuel, hermano de Lucía, Lucía, compañera de Nahuel Morandini, uno de los dos detenidos junto con Roque Villegas, Hace 13 días detenidos en Jujuy por una publicación en una red social. La última pregunta inevitable, que un poco también se la planteaba Malca Fer Cariaga de Mar del Plata, es cómo se puede ayudar para todas aquellas personas que no estamos en Jujuy, cómo se puede ayudar a la distancia. Bueno, por un lado, haciendo esto que estás haciendo vos, Guillermo, que para nosotros es muy importante la difusión, que se conozca todos los detalles del caso, no hay nada que ocultar, no hay ninguna cosa oscura, como decía Manuel, solamente con ver la resolución de la preventiva nos alcanza. Ahí creo que justo se colgó, ¿no, Man? No te escucho, Manu. A ver. A ver, Manu. Ahora, Ahora sí. ahí está, saqué los auriculares. Bueno, no sé si vos podés, si querés, si podés mutearla a Lucía ya para que. A ver. Va a pasar esto. Ah. A Bueno, ver, ahí Lucía. estoy. Ahora Bueno, sí, sí. ahora volviste. Dale, de vuelta, Lucía. Les hablaba. Ahora se te escucha. No. Se te... Sí, Sí, se te se está va. escuchando, ¿eh? Por ahí sí. Les hablaba del fondo de lucha que está impulsando Adiunsa para poder sostener la lucha y las acciones que estamos haciendo. Que bueno, en el Instagram está el número de cuenta, el CBU, y bueno, nos pareció una muy buena iniciativa de parte del sindicato para acompañarnos también, como decís, a la vista. Bien. Se entrecorta un poquito. Las dos formas de ayuda, ahora Manuel un poco las ratifica, Claro. pero creo que quedaron claras. Una tiene que ver con la difusión de la situación de la gravedad y el otro un fondo de lucha que vamos a tratar de comunicar las coordenadas, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, todo lo que corresponde al caso lo mantenemos actualizado a través del Instagram, que es Libertad para Nahuel. Es un Instagram que manejamos familiares y amigos de él. No discriminamos de todos modos la información. Creo que la causa es una sola, tanto la de Roque como la de Nahuel. Pedimos por la liberación de ambos, obviamente. Y ahí mismo está el documento que se puede firmar y está también la placa con esto del fondo de lucha que mencionabas. Bueno, profundamente agradecido, pudimos hablar con Malca, con Lucía y con Manuel de la situación de Nahuel Morandini y Roque Villegas, que están detenidos hace 13 días en Jujuy. Agradecido por la claridad, por el esfuerzo enorme que hicieron, además contra viento y marea, por los problemas de comunicación. No deja de ser una situación compleja. Y bueno, mandarles un abrazo y un deseo de fuerza en este momento tan bravo que están transitando y marcar simplemente que no están solas, solos. Hay un montón de gente que del otro lado, del resto del país, que está siguiendo la situación. Así que seguiremos ahí. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo, a vos por todo. Bueno, un abrazo gigante. Va a quedar subido el vivo. Bueno, al resto de las personas que están conectadas y que van a compartir esto, tratemos de ver la manera que este tejido sostenga, ¿sí? Y que Nahuel y Roque salgan lo antes posible de la prisión y que esta situación tan grave no se repita. Un abrazo gigante, fuerza ahí a Jujuy.